Pues bueno, hace unas semanas lanzaste tu EP, Fall Season, que viene muy bien también para la época. Cuéntanos un poquito de dónde nace este proyecto, cuánto tiempo lo has trabajado. Realmente es un proyecto que empecé como en el 2015. O sea, las canciones, varios de los demos los tenía en instrumental. Sí, como desde 2015, las últimas dos canciones las compuse como desde entonces. Solo una es como bastante nueva. Sin embargo, ninguna de ellas tenía letra y ninguna realmente había pensado como en publicarlas seriamente. Sin embargo, como que muchas cosas en mi vida pasaron, como cíclicas, personales, en las cuales que me llevaron un poco a querer sacar esto y a sentir que es el momento indicado para sacarlo. El título del álbum, un poco Fall Season, y el otoño para mí representa como ese sentimiento de descubrir las cosas por segunda vez, y esto es lo que me pasó como con estas canciones, como que las descubrí por segunda vez y decidí rescatar esas sesiones y mantener como la esencia de ellas. Y como que siento que es ese momento del ciclo donde todo se desprende para encontrar una nueva identidad, y siento que, o sea, no sé, bueno, así como hay muchos lugares en el mundo donde nunca se ve el otoño, siento que igual y para muchas personas no viven como esta estación del año en ese momento del ciclo en el cual sientes como como no sé, o sea, yo siento que hay muchas cosas que no voy a vivir por primera vez otra vez, y y eso, y ya me reconcilié con eso, ¿no? Y entonces de alguna manera es como ese sentimiento el que quiero comunicar. O sea, ya no necesito como ese high adictivo de buscar un significado en todo, y entonces como que sentí que es un buen momento para sacarlas y un poco para dejar ir, y como para, sí, o sea, realmente así es como lo sentí, y pues justo lo quise formar como un EP muy cohesivo, ¿no? Y completo. La verdad sí se siente esto que describes, que está en el título, pero creo que también en las composiciones mismas. Es interesante que menciones lo de la voz, porque conociendo también algo de tu trabajo, pues la voz no necesariamente estaba tan presente. ¿Cómo fue ese redescubrimiento y el proceso mismo de incorporarlo? Ya en Waves escuchamos unas voces. Cuéntanos cómo trabajas y cómo te acercas a la voz. Sí, o sea, bueno, justo, o sea, como que nunca me había animado como a cantar. Muchas de las bandas y referencias que me gustan son muy, como que utilizan la voz como un instrumento más, ¿no? Y entonces como que empecé a agarrar muchas referencias de ahí, y como que sí me gusta mucho escribir, pero nunca había pensado en escribir letras para canciones, y siempre pensé que me iba a salir algo como medio cursi o algo así. Realmente decidí hacer algo como muy coral, muy repetitivo, muy como, si te fijas, las melodías de las voces son como repetitivas, son como casi hasta como un mantra, y entonces como que decidí irme por ahí. Y un poco también fue como un encuentro conmigo misma, como esto que digo de encontrar más autoestima, más confianza, más, o sea, no sé, como encontrar mi voz, básicamente, y eso es lo que metí en este álbum, ¿no? O sea, antes había hecho como muchas cosas con diseño sonoro, porque he hecho diseño sonoro antes, y así como que más con transiciones lentas, y sí, como combinar mucho el diseño sonoro con la música. Sin embargo, aquí ya fue como sentí que tenía cosas que decir que valían la pena, ¿no? A través de un aprendizaje. Creo que ese proceso de aprendizaje sí está ahí en el EP, y quizás tiene mucho que ver con esta historia que tienen estas piezas. Y ahora hablabas de algunas referencias, ¿por qué no vamos y escuchamos ahora un par de referencias en este playlist que nos preparaste para el día de hoy? Algo de Broadcast, algo de Soco. ¿Te parece si lo escuchamos y después al regreso nos platicas un poco de por qué, de dónde vienen, y ya presentamos la siguiente canción del EP? Claro. Súper. Sí. Pues entonces Super. Vamos con Echoes Answer, The Broadcast y Replaceable Heads de Soco. Recuerden que estamos aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9 platicando con Alejandra Labiaga con motivo de su reciente lanzamiento Fall Season como digitalita. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Replaceable hands. Now you're the one who knows. where you can come in. And you love what you saw at first, but like everybody before you, you abandoned the ship. Oh, sail on, sailor, onto another one. Now every burning moment brings a new danger, because we both know every kiss may be the last. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta, platicando con Alejandra Labiaga, que nos trajo Echo Sensors de Broadcast y Replaceable Heads de Soco. Cuéntanos un poquito por qué, Alita, de dónde vienen estas inspiraciones. Bueno, principalmente Broadcast es una banda que he seguido como ya de unos 8 años para acá. The Noise Made by People, que es el álbum en donde viene Echo Sensor, es un álbum que me marcó, básicamente. Y luego, bueno, cuando lo empecé a escuchar, la cantante, su nombre es Trish Kenan. Bueno, cuando lo empecé a escuchar, me enamoré, o sea, de cómo meten diseño sonoro en la música, y también tienen como algunos, tienen un soundtrack que está increíble también. Y bueno, como mi background es un poco también en cine y como hacer scoring y así, como que sentí que resonaba mucho. Pero luego, o sea, luego me enteré de que Trish realmente falleció, como en el... Porque yo cuando los empecé a escuchar, cuando ella ya había fallecido. Y me traumé porque dije, nunca los voy a poder ver en vivo, pero bueno, sí. Sí, es triste, pero bueno, sí son muy cinematográficos, ¿no? Y tienen unas texturas así como súper profundas. Ajá. Sí, sí, sí. Y luego Soco es una chica que descubrí más recientemente, hace como un año, pero descubrí este álbum que se llama Feel Feelings hace como un año y la verdad estuve que escuchándolo mucho, y esta canción en particular me gusta mucho, que tiene como esta parte como conversacional, ¿no? O sea, como esta parte en la que está cantando pero hablando, y como solo, no sé, sacando pensamientos, sentimientos. Y yo escribo mucho así, o sea, como que me gusta escribir y como, sí, como solo tirar pensamientos como ideas. Y lo que me gusta mucho de esa canción es que más que es algo cantado, es algo que está diciendo, ¿no? Esta es como una conversación. Entonces, me gustaría incorporar algo así en mi música en el futuro. No es algo que hay ahorita en Fall Season, pero es algo que definitivamente me inspira bastante. Qué bien, gracias por compartir esta música con las escuchas acá de la Fórmula Secreta. Y vamos ahora a escuchar Slow, también de Fall Season. ¿Algo que nos quieras platicar sobre esta canción? Bueno, particularmente de esta canción es que tiene unos tiempos bien raros. Uh-huh. y bueno, o sea, tiene un Paul on the Floor muy específico, pero como que cuando pienso en algún momento cuando voy a tocar esta canción en vivo, se lo digo como, no manches, ¿cómo voy a tocar esta canción? Porque realmente sí. Pero sí, van a ver ahí que tiene como varios pizzicatos y como unas formas un poco extrañas, unas entradas raras, pero muy padres. Y esta es como que la que es más como dance y como chill wave, más estilo como Toro y Moi en su álbum Anything in Return, y tiene algunas influencias ahí como de las voces de Stereolab, yo creo. Entonces, ahí escúchala. Genial. Pues vamos pues a escuchar Slow de Digitalita, su EP Fall Season. Estamos aquí hablando con Alejandra Labiaga en La Fórmula Secreta. No se vayan, recuerden que pueden contactarnos a las redes de la estación Ibero 99 FM o La F Secreta 909 en Twitter, Instagram y Facebook. No se vayan, estamos en Ibero 90.9. Seguimos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9 hablando con Digitalita. Acabamos de escuchar su pieza Slow, parte de su recién salido Fall Season. Cuéntanos, creo que sí, qué interesante lo que decías antes sobre imaginarte tocar esta pieza en vivo. ¿Podrías desglosar un poco esa complejidad rítmica que ya más o menos nos platicaste? Sí, bueno, cuando estaba haciendo los stems para la mezcla de la pieza, bueno, la hice en Ableton, ¿no? Y como que estaba haciendo los stems y cuando le pasé los stems, pues todos los stems tienen que medir exactamente lo mismo cuando se lo pasas al mixer, ¿no? Que por cierto, el que mezcló este álbum es Pepe Esquerra, mi querido amigo Pepe Esquerra, de Ometus, o sea, un machín. Y es más atleco, como yo. Y bueno, pues sí, cuando lo estaba haciendo, quería hacer como unos arreglos y dije, ¿qué hice en esto, no? Porque parece que es como un 4/4, pero realmente tiene unas entradas, unos desfases muy interesantes ahí con las voces, con las letras, por ejemplo, cuando entra como el la, la, la, la, la, que es como de Stereo Lab, medio así, sí, tiene como unas entradas muy raras que se van desfasando y entonces por eso digo que eso en vivo es como simplemente más o menos complejo, ¿no? Sí. Muy bien, pues ya invocaste un par de veces a Stereo Lab. Sí. ¿Traes algo de Stereo Lab de Dots and Loops para previo al corte? ¿Quisieras introducir la canción? Sí, esta canción se llama The Flower of Nowhere. Vamos pues a escucharla. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Después vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Start my way. Left my nose, your

pero sí, es la pieza más instrumental de todo el EP. Y ahora que hablas de tu relación con el piano, ¿sigues componiendo para piano o ya más bien te has alejado? Ay, me estoy sintiendo un poquito culpable aquí. No, todo bien. No, sí, o sea, realmente no tanto como antes. O sea, sigo tocando el piano, evidentemente es donde hago todo. Muchas de las cosas, pero sí, o sea, como que ya ahorita tengo una relación más con los dos, con Ableton, con Pro Tools, con los distintos programas de producción. Entonces ahí me pongo a jugar muchísimo más con, pues también con los sintetizadores. He generado como una relación muy, muy bonita ya después, o sea, como after piano, que lo que me gusta de los sintetizadores es que tienen estas teclas, tienen este feeling, ¿no? De, uh-huh. Bueno, no todos, pero muchos sí, o sea, entonces tengo este sentimiento de que toco el piano. Claro. Pero sí, realmente no sigo componiendo muchísimo para piano. Algunas piezas encomendadas para audiovisual las he hecho como un piano, pero así como lo hacía cuando tenía en mi adolescencia, que me sentaba en el piano y era lo único que hacía, realmente no he regresado a eso. Lo haré en algún momento. Muy bien, pues vamos a seguir platicando todavía un ratito más aquí con Alejandra Labiaga y vamos a ahora a escuchar un poco de música que también trajiste para nosotros, algo de Grouper y algo de Yo la Tengo, y si te parece lo comentamos al regreso. Estamos en Ibero 99, acuérdense que nos pueden contactar a Ibero 99 FM o Ibero 99 en Facebook e Instagram, también en Twitter y en el teléfono en cabina y WhatsApp 55-529-2599 o en las redes de la Fórmula Secreta, la F Secreta 909 en Twitter, Instagram y Facebook. Volvemos en unos minutos, estamos en Ibero 90.9. Thank you. Estamos ya de regreso, casi para cerrar el programa, con Alejandra Laveaga, que nos ha traído una gran noche musical a la Fórmula Secreta. Gracias por eso, Alita. ¿Algo que quieras contarnos detrás de estas dos últimas canciones? Bueno, estos últimos dos actos realmente son muy significativos para mí. Particularmente, bueno, yo la tengo, no sé, seguido desde hace como ya 10 años. Pero Grouper particularmente es un artista con la que me identifico mucho. Es como un solo artist. Ella, a diferencia de mí, ella toca la guitarra, yo no toco la guitarra, pero él tiene mucho, o sea, cuando sale y toca en vivo es solo ella y sus vocalizaciones, y su música es como muy do it yourself, pero muy como pura y muy como honesta y, y no sé, me gusta muchísimo Rupert, realmente. Ojalá y algún día la pueda ver en vivo. Sí, coincido, tiene mucha fuerza, también me encantaría verla en vivo. Estamos ya casi de verdad sobre el tiempo, pero antes de que se me olvide, ¿cómo puede, y bueno, antes de que escuchemos el resto de tu EP para terminar el programa, ¿cómo puede la gente encontrar tanto el EP como a ti en redes, en plataformas? Cuéntanos. Bueno, en Instagram estoy como Digitalita, o sea, básicamente como el nombre de mi proyecto. Y en Twitter estoy como Ale Laveaga, tengo mi página web personal que es alita.mx. Y sí, básicamente esas son mis redes. Pues sí, ahora sí que nos quedarán simplemente un par de minutos para presentar las dos canciones. Tenías por ahí más música de inspiración, referencia, ya no nos dará tiempo, pero sé, por ejemplo, que Beach House también tiene un lugar muy especial en tu vida. Digo, ahorita andan dando el rol por ahí. No sé si quieras compartir algunas ideas generales también, no solo sobre las dos canciones que nos faltan tuyas, sino sobre el proceso del álbum. Fall Season, ¿qué fue para ti? Pues básicamente de las dos canciones que vienen son las más, son las que tienen más tiempo, por así decirlo, son las que más evolucioné, las que más trabajé realmente. La que sigue para mí es la más personal del álbum, es la que hice como en noches de insomnio, sin dormir, pues en un momento de mi vida en el cual estaba pasando por crisis, etapas fuertes, quizás de depresión, y insomnio, ansiedad, muchas cosas, muchos sentimientos, ¿no? Entonces siento que Plain de alguna manera es como la que es más honesta y como que la que más me toca el cora, por así decirlo. Y bueno, Motion particularmente es una canción que hice literalmente como en 2 horas. Y cuando volví a abrir el proyecto hace unos meses, me di cuenta, ahora que ya hace un poquito más mezcla y así, pues me di cuenta que rompí absolutamente todas las reglas de mezcla que podría haber hecho, pero salió la mejor canción mezclada, según yo, de todo el EP. Entonces, al final, pues no hay reglas, ¿no? Entonces, pues empujar un poco los límites, ¿no? Sí. Sí, eso es algo que nos gusta mucho en la Fórmula Secreta. Y bueno, recuerden seguir también en distintas plataformas. Fall Season está disponible para que lo escuchen, lo disfruten, y bueno, creo que ya no nos dará tiempo de regresar. Ale, muchísimas gracias por conectarte y traer tu voz desde Miami, y sobre todo regalarnos, además de Fall Season, una gran selección musical aquí en la Fórmula Secreta. Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Pues saludos. Sí, saludos. Pues lo mejor, no sé si quisieras, en qué viene, quizás algo para cerrar. ¿Qué viene? ¿Estás trabajando en algo más? Digo, acabas de lanzar esto, quizás tocarlo en vivo. ¿Qué te mueve ahorita? Pues estoy trabajando como en un par de rolas más que igual voy a sacar como singles. Pues en vivo, Pero sí, no, sí me encantaría tocar en vivo, sí, definitivamente. Pues tomamos nota, sin duda, sería algo increíble poder ver Fall Season y lo nuevo que estás preparando en vivo. De nuevo, muchas gracias, Ale, estaremos ahí siguiendo tus pasos. Nos escuchamos aquí por la Fórmula Secreta el siguiente lunes a las 10 de la noche. Recuerden, por Ibero 90.9, vamos con Plane y Motion de Digitalita, parte de su EP recientemente lanzado Fall Season. Gracias de nuevo, Ale. Buenas noches. Chao. Bye.